FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Gulli. Hoy, como una excepción, me encuentro sola ante ustedes, Dora Mancilla, que es mi compañera o mi co-equiper, se podría decir, ha recibido la visita de su hijo, que ha venido de España en forma sorpresiva, por lo tanto, me han dejado haciendo un torito, como le dicen en el espectáculo, a reemplazarla y, no es irreemplazable, ¿no? Sino a estar sola para poder conducir el programa. Estamos aquí en Sumando, no dividimos, no restamos, sumamos y multiplicamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Bicentenario, que tenemos una cantidad de días importantes en los cuales se está haciendo todos los festejos, tanto a nivel nacional en la 9 de julio, como en cada una de las localidades y las provincias de nuestra querida patria o país, como le quieran llamar. Teníamos en cartera, es decir, teníamos para hablar sobre Hugo Mancilla, el homenaje a un luchador, a un trabajador que ha defendido los derechos de los trabajadores, pero bueno, Dora es quien conoce más de este tema, igual lo recordamos, ha fallecido recientemente y el homenaje lo vamos a postergar para la semana que viene. Y bueno, aparte vamos a tener el micro como todos los domingos del Instituto Movilizador de Fondo también sobre el tema del Bicentenario y vamos a hablar sobre el periódico El Periodista, que es un periódico que han construido estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, acá en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que está en el CENUM. Ellos son un grupo de estudiantes que han elaborado este periódico y hacen ellos lo que denominan periodismo social. Trabajan con las organizaciones sociales y con temas puntuales como es el medio ambiente, lo que tiene que ver con la desprotección de los animales y bueno, y todo lo que tiene que ver también con la situación de las organizaciones sociales en su conjunto, que Moreno es tan rica, ¿no? Bueno, si te quieres comunicar a la radio, llama al 4666-559. Y antes de pasar al track de anunciantes, vamos a dar un anuncio que no está grabado, que es de Ferrotería y Bulonería Casa Suárez, Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 9 a 13 horas. Si quieres, si gustás, mandás el track de anunciantes y después una canción. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones.

Restando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Bueno, después de este tema musical, hay uno de los temas que íbamos a tratar ahora, que me quedó en el tintero, es sobre el movimiento cooperativismo, ¿no? Hace una semana atrás, en el Salón Auditorio del Banco de Crédito de Castelar, se hizo la presentación del libro Cooperativismo, Ayer, Hoy y Siempre, que fue escrito por Ángel Petriella. Ángel Petriella es licenciado en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Sociología de la Universidad de Belgrano, profesor titular en Sociología de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Está adscrito a la presidencia del Banco Credicop Cooperativo Limitado y a su sorte Recursos Humanos en Comunicación y Gestión en el Movimiento de Cooperativismo, ¿no? Además, es profesor extranjero invitado en la Universidad de La Habana. Bueno, él hizo un libro en donde recopila toda la historia del movimiento cooperativista en la Argentina, el cual, como ustedes sabrán, es el leitmotiv, el movilizador del Banco de Crédito. En esa disertación, los puntos más importantes, además de la charla y la presentación del libro y el recuerdo de lo que para muchos de los asistentes fueron las cajas de cooperativas que existían antes de 1978, cuando se saca la ley de entidades financieras, fue toda la lucha que tuvo el movimiento para poder seguir perteneciendo a este movimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que hay que destacar? Es que en el cooperativismo, en tanto a lo que es el ámbito financiero, económico financiero, donde está ubicado, en el caso del Banco de Crédito, por ejemplo, tiene que ver con la necesidad que en los públicos, en la gente, en los usuarios, entiendan que es un servicio y no es un lugar meramente para generar, hacer dinero. Es una mirada en el sistema capitalista totalmente distinta y de mayor distribución, teniendo en cuenta que una cooperativa, cuando se arma una cooperativa, se conforma, tan sea de trabajo, de producción, en este caso financiera, sabemos, o por lo menos si no lo saben, se los comento, una de los pilares fundamentales es la distribución económica entre todos los miembros de la cooperativa en cuanto a lo que tiene que ver con las ganancias y el hecho de que no pueden tener balances ni superavitarios, es decir, que les dé ganancias, mucha ganancia, ni pueden tener un balance negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el balance debe ser cero, la situación económica, al final de cada ejercicio. Para que sea cero y sea superavitario, así que tenga ganancia, mucho dinero pueda circular dentro de esa cooperativa, se hace una distribución entre todos los que conforman ese lugar. Entonces, es una forma, dentro de lo que es el sistema capitalista, de que haya una redistribución de la riqueza pareja, ¿no? Bueno, él lo que nos cuenta es que se ha presentado, bueno, nosotros ya lo hemos mencionado, la reforma de esta ley o la anulación de la ley de entidades financieras que fue hecha en 1978, propuesta por Martínez de Hoz y legislada por los que era, no existía parlamento, ¿no? Así que fue por la dictadura militar, y que ahora se conforme una ley de servicios financieros para que los usuarios bueno, se cambie esta visión de que la banca sea un valor de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en todo el mundo hoy por hoy? Es decir, cuando digo esto, quiere decir, la quiebra económica de Europa en este momento, de muchos países de Europa, y la que tuvo Estados Unidos, tiene que ver con las entidades financieras económicas, tiene que ver con que hay que salvar a los bancos, ¿no? Bueno, acá lo que nosotros proponemos no es que no se salven a los bancos, sino lo que proponemos es un sistema bancario distinto. Es decir, un sistema bancario en el cual no sea un cotizador de bolsa y donde la gente no tenga posibilidades de que se le que pueda crecer económicamente aquellos, por ejemplo, que estén en el sistema productivo, ¿no? Bueno, y él lo que comentaba también fue la lucha, ¿no?, que tuvo el movimiento cooperativista cuando se creó la ley de entidades financieras y cómo pudieron ellos sobrevivir. Es un libro que yo, aquellos que les interesa el cooperativismo, es de fácil lectura, no es una novela, por supuesto, pero de buena comprensión, y que sería importante que lo podamos compartir y leerlo, porque ahí vamos a ver cómo las convicciones pueden llegar a enfrentar a grandes monstruos como fueron en ese entonces la dictadura militar, porque bueno, ellos hicieron la resistencia y lograron que se creara el Banco de Credicop y que se les permita seguir funcionando de alguna manera dentro del sistema como cooperativa, subestimándolos. Y el hecho más relevante fue cómo pudieron manejar la crisis del 2001. Y a grandes rasgos les comento, después en el libro está mucho mejor explícito, es que en el 2001 se pudo lograr mediante la asamblea, porque tengamos en cuenta que la cooperativa se constituye de una democracia participativa, ¿no? Desde las asambleas, las distintas comisiones, y una asamblea muy importante que se hizo en Parque Norte, donde se pudo establecer la urgencia de cada uno de los socios para cobrar su dinero que lo tenían depositado, y de esa manera lograr devolver. Ahí sí, en este caso en particular sí, el que depositó dólares se llevó dólares y el que depositó pesos se llevó pesos, ¿no? Pero eso se hizo entre todos los socios, convencerlos a los socios de que que paren los recursos de amparo para no quebrar la institución, y hacerles entender a ellos, que en otro banco se los llamaría clientes, pero en este tipo de banco se les llama socios, de que era importante la institución y que ellos iban a tener las posibilidades de cobrar. Así que es un material espectacular de lectura, tiene que ver con, bueno, la esencia de lo que es el movimiento cooperativista, y lo recomendamos. Y más adelante vamos a tener la posibilidad quizás de tener las palabras de él con respecto a esta ley de servicios, ¿cómo es? La nueva ley de servicios financieros. Bueno, nos vamos a una pausa ahora, y me olvidé de anunciar, de decir quién es nuestro operador, que es Martín Raffo, que le agradezco porque es el que me está haciendo gestos como, bueno, seguí, ¿no?, para darme una mano, porque es difícil, muy difícil hacer un programa solo. Así que bueno, vamos a un temita musical. Te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras.

Más de 500 años de resistencia indígena. Más de 500 años de resistencia indígena. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Más de un siglo de luchas obreras y populares. Luchas obreras y populares. En este bicentenario hay otra historia. Hay otra historia. Jornada político-cultural, radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Por la lluvia, la actividad se trasladó al próximo sábado 29 de mayo a partir de las 12 del mediodía, en Plaza San Martín. Trae un alimento no perecedero. En este bicentenario hay otra historia. Los martes de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Si quieres comunicarte con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, ahora vamos a presentar el track del Bicentenario, que es de Edgardo Fon, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. El futuro es una gran incógnita. Nadie puede predecir lo que va a pasar, pero lo que sí podemos hacer es mirar hacia atrás y analizar la historia. Y en este sentido, la conmemoración del Bicentenario es una buena oportunidad para los balances y las reflexiones. Por estos días tendremos la oportunidad de leer y escuchar infinidad de interpretaciones, claro, según el color del cristal con el que cada uno analice los hechos. Habrá evocaciones a los próceres de la gesta patria, ensayos historiográficos y tal vez algo de ficción a propósito de este festejo tan cargado de simbolismo. Lo nuestro, en cambio, será un intento diferente. Consiste en ponernos a pensar sobre lo que deberíamos hacer para que el nuevo siglo, es decir, el tricentenario, sea mejor que los 200 años transcurridos. ¿Será posible? Hagamos el esfuerzo de imaginación y apliquemos una buena dosis de voluntad. En otras palabras, estamos hablando de la esperanza activa, esa que se construye con trabajo, proyectos, ideas e ideales. Este es un tiempo de siembra y existen condiciones extraordinarias para que germine y florezca una generación capaz de articular la utopía con la sensatez. Nos referimos a hombres y mujeres de todas las edades, pero especialmente jóvenes, que se nutren con el reverdecimiento del protagonismo ciudadano de la última década. Dirigentes de organizaciones sociales y partidarias que anhelan por igual un país capaz de garantizar la vida digna de todos sus habitantes. Chicos y chicas que han comenzado a ejercitar la política con mayúscula, esa que supone los debates y las acciones transformadoras de la realidad. Niños que, gracias a la asignación universal por hijo, pueden alimentarse mejor, ir a la escuela, aprender a pensar y autovalerse. Ciudadanos postergados que comienzan a ingresar en la cultura del trabajo por el mejor camino, que es la cooperación. Con todos sus claroscuros, este es un momento fantástico que augura un despliegue inédito de energía creadora. Tanto es así que, seguramente, algún día se hablará de la generación del bicentenario, esa que se proponga un proyecto digno de las tradiciones de mayo. Y están dadas todas las condiciones para que así sea, y habrá que poner empeño para lograrlo. Los nuevos procesos en América Latina marcan claramente un cambio de época y son por demás estimulantes para alentar estos sueños. Más allá de la efemérides, estamos ante una oportunidad insoslayable de aportar a la obra inconclusa iniciada dos siglos atrás. Nosotros, ciudadanos argentinos, tenemos la dicha de estar aquí y ahora para ser protagonistas de este momento irrepetible. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo comentario. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fondo. Bueno, ¿cuánto hay de cierto en estas palabras, teniendo en cuenta que hoy por hoy son muchos los jóvenes que trabajan y militan? Quizás la palabra a muchos no les suene bien, pero es real. Militan en su vida con un pensamiento, un ideal, y trabajan en pos de que vayamos mejorando. En nuestro distrito hay muchísimos jóvenes que lo hacen. Lo hacen desde distintas ideologías, más allá de a qué partido político puedan responder, si en algún momento responden a un partido político, quizás a un movimiento social. Lo importante es que la política está ganando las calles. Esto es algo que hace 5, 6 o 10 años atrás nosotros habíamos perdido como ejercicio, sin que sea tan cerca, ¿no? Es algo que se fue propuesto que así fuere, ¿no? Nosotros dejamos de vivir en una sociedad disciplinaria para pasar a vivir en una sociedad de control, en la cual la gente ha salido de las calles y se ha quedado en su casa, ¿no? A ver pasar la vida por un aparato que es el televisor, o por la radio, o por los medios de comunicación, o metidos en el trabajo y en la desesperación de que quizás no les alcance para poder hacer subsistir a ellos mismos y a su familia. Este trabajo que hacen los jóvenes, porque yo que tengo 50 años, recuerdo a aquellos otros jóvenes que también lo hicieron, ¿no? Quizás o no, con una forma equivocada o no de ver la vida, ¿no? Eso no lo puedo juzgar. Creo que cada tiempo ha tenido que ver con el contexto político, social y histórico, ¿no? En este momento es importante el trabajo que se hace, la solidaridad, salir de este individualismo, ¿no? Que nos muestran permanentemente, nos quieren inculcar permanentemente como que si vos te salvás, te salvás vos, y bueno, eso es lo más importante. Y esta apertura que muchos tienen para con el otro. Y no desde un lugar de caridad, sino desde un lugar del igual, no desde un lugar desde la élite. Por eso hoy el pueblo, espero que así sea, por ahí es una expresión de deseo y no sea tan así, ¿no? Pero que gane la calle, que disfrute de esta fiesta que es el Bicentenario y que se comprometa con el hermano, que verdaderamente, y sí, que seamos la generación del Bicentenario y que cambiemos, ¿no? Más allá de lo que haga el poder político, estamos hablando de la ciudadanía, los pueblos dirigidos por aquellos que nosotros, que nos representan, y por ahí ni siquiera los elegimos porque no los votamos, pero nos tienen que representar porque por la mayoría y por la regla del juego de la democracia así lo dice. Nosotros podemos hacer la diferencia desde nuestro lugar

Bueno, hemos recibido los saludos de Mari, de Matu, Vilma, que nos ha traído un material para la semana que viene. Bueno, Dora, esto es para vos, un beso grandote, espero que estés disfrutando mucho, mucho, mucho de tu hijo. Y bueno, esperamos que el domingo que viene estés con nosotros. Vamos a hablar de un nuevo medio en Moreno, que es el periódico El Periodista. Hace una semana, en el Centro Universitario de Moreno, hoy Universidad de Moreno, se festejó el primer año del lanzamiento de este periódico. Es un periódico social, se denominan ellos, y su eslogan es: son hechos, son verdades, son noticias. Es interesante que, gracias al esfuerzo de estos jóvenes que se juntaron en forma cooperativa, ¿no?, estén trabajando y estén dándole una perspectiva nueva a lo que es hacer el periodismo en nuestro distrito. Y decimos que es una perspectiva nueva, ¿por qué? Porque ellos no refritan la noticia, van, buscan la noticia, hacen la entrevista, lo trabajan de una manera tan artesanal que verdaderamente es un orgullo. No son los únicos, hay mucha gente, hay muchos periódicos en nuestro distrito que se hacen de esta manera. Y aquí es a donde nuevamente entra la discusión, o ya no tan discusión quizás, sino la espera de que se reglamente la ley de medios audiovisuales, que la Corte Suprema de Justicia, si Dios quiere, en este mes o lo más rápido posible, vuelva a poner en funcionamiento esta ley. Porque es difícil poder construir un medio, y es difícil también ir a buscar la noticia y hacerlo sin recursos económicos, ¿no? Y ellos se manejan con la publicidad, como todos los medios alternativos o alterativos, si se quiere, se los puede mencionar, que en los cuales nosotros tratamos de tener una voz distinta o que se escuche otra opinión y no sea siempre una opinión que construya un determinado público y nuestras voces queden calladas, ¿no? Estos jóvenes, el cual está constituido por Sainz Diego Horacio, Betiana Benítez, en el diseño está Otero Sergio, en la redacción está Roxana Sena, Diego Sainz, Carolina Garavito, esto y otros tantos más que están ayudando. Este periódico lo podés conseguir en todos los kioscos de Moreno, Centro, y en las distintas localidades, Cuartel Quinto, Álvarez, La Reja, Paso del Rey. Cuesta 2 pesos, o si no, podés entrar en la página www.elperiodistasocial.com.ar, en el cual podés suscribirte, y de esta manera vamos a poder ayudar a que crezca este medio y podamos darle mejor una mejor calidad, o si se quiere, otra mirada, o si no, otra voz que escuches para poder sacar tus propias conclusiones, porque en todo caso de eso se trata, ¿no? Escuchar distintas voces para que nosotros, los que somos consumidores de esa noticia, podamos entender qué es lo que verdaderamente está pasando y de alguna manera tengamos también un espíritu crítico ante lo que nos sucede en la sociedad. Bueno, yo felicito de todo corazón a este grupo de chicos y a todos nosotros, los que vivimos en Moreno, apoyemos estas iniciativas porque, bueno, es lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? Los jóvenes son el proyecto nuestro, pero no los tengamos solamente como punta de lanza o para hacer una guerra y mandarlos a morir como pasó en las Malvinas, sino para que sean verdaderamente el cimiento y la fortaleza de lo que es nuestro país de aquí en el futuro. Vamos a la agenda dentro de un ratito. A pasitos de tu casa pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Sumate. Bueno, En los festejos del Bicentenario, que estamos viendo quizás muchos por televisión y otros hayan podido ir a la plaza, la verdad que los envidio. Tengo un problema de salud que no me permite estar mucho tiempo parada, por lo tanto no puedo ir. Pero la verdad que es algo que muy emocionante. Tenemos también nuestro propio Bicentenario aquí en Moreno. Vamos a tener, por ejemplo, hoy en la Plaza Buján, a partir de las 11 horas, no tengo entendido si se suspendía por lluvia, espero que no. Pero bueno, si querés, acercate y fíjate, vamos a tener un espectáculo que se llama Esperando el 25. En ese lugar va a haber feria de productores artesanales, un patio de comidas típicas con asado criollo y degustación de cordero, la exposición Expo Bicentenario, en donde habrá también una exposición de historietas y dibujos, una barrileteada, donde, bueno, será que los padres con los niños se podrán remontar barriletes, me imagino. Después tenemos un espectáculo de danza con las escuelas de danza folclóricas de Moreno. Y al cierre va a estar el grupo Amboe. El grupo Amboe es un grupo correntino que es de música tradicional, ¿no? Lo que se llama música folclórica. Y está constituido, bueno, por este grupo, son dos hermanos. Y bueno, así termina el hoy 23 la fiesta. Después vamos a tener el 25 algo más institucional, que va a ser el izamiento del pabellón nacional acá en la Plaza Mariano Moreno, en Moreno. Hoy también tenemos en el Centro Cultural APROFA, en la calle Lucía Rueda y Vélez Sarsfield, un locro que se está haciendo con mucho esfuerzo, que han hecho los estudiantes del Bachillerato Popular 11 de septiembre, que son la gente que va a estudiar ahí. Son todos jóvenes y adultos, son aproximadamente 70 personas que estudian, están haciendo su secundario que permite la nueva ley de educación, que las organizaciones sociales conformen bachilleratos para poder lograr que hay 14 millones de personas que no tienen su estudio secundario completo, ¿no? Bueno, van a hacer un locro, va a ser a partir de las 12 del mediodía, 11 y media, 12. Va a haber venta de empanadas, va a haber un bingo, una feria americana y un campeonato de truco a la tarde. Después tenemos el festejo del Bicentenario que organizamos en el Centro de Estudios de Moreno, el CENUM, que es el ex Instituto Riglos, para aquellos que todavía no lo conozcan como el nombre de Centro de Estudios de Moreno. Ahí vamos a tener el día 28 a las 15 horas un festejo que lo organiza la Facultad de Periodismo y Comunicación Social con la Municipalidad de Moreno y la agrupación Rodolfo Walsh, en donde se van a servir chocolate con pastelitos, va a haber bandas, va a venir un par de murgas, los jóvenes también de la facultad quieren estar presentes en el homenaje del Bicentenario. Y bueno, vamos a un temita musical, por favor. De mi carreta, milonga. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, pa' qué los quiero engrasado, si a mí me gusta que suenen, pa' qué los quiero engrasado. Thank you. demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Bueno, como pudieron escuchar, el tema era Los ejes de mi carreta. Y el que lo cantaba era el gran Atahualpa Yupanqui, que hoy estaría feliz, ¿no? Viendo también, que no lo he nombrado, la marcha de los pueblos originarios, la importancia de que nuestro país reconozca la pluriculturalidad, es decir, no la nación. La nación es una categoría que nosotros utilizamos desde Europa, no es propia. Nosotros lo que tenemos que entender que son pueblos originarios pluricultural, ay, gracias, no me salía el nombre. Y tenemos que tener en cuenta que son los verdaderos dueños de la tierra, ¿no? Y ellos tampoco se consideran dueños. Ellos lo que quieren es poder vivir en la naturaleza, porque ellos son parte de la naturaleza y reconocen que todos los habitantes de la Argentina somos parte de esa naturaleza, y que tengamos en cuenta que la estamos destruyendo y que es importante que nuestra mentalidad centroeuropea, ¿no? Esa mentalidad europea que hemos traído, no respetamos la idiosincrasia del otro y como tampoco respetamos lo que no es nuestro, porque en definitiva tampoco es nuestra la tierra, no es nuestro el país, ¿no? Aquellos que vinimos de los barcos, estamos hablando, por supuesto. Y lo importante también de que uno de los datos que dieron esta semana es, teniendo en cuenta que casi el 65% de nuestra población comparte la sangre, ¿no? De los pueblos originarios, entender que ellos no son los que están pidiendo algo que no les corresponda, sino que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta en nuestra legislación. Esperemos que hay una legislación que los reconoce, pero que no está reglamentada, que por favor la pongan, que se reglamente y que se haga, ¿cómo puedo decir? Que llegue a Buenos Aires, que llegue a la capital federal el entendimiento de que en las provincias se está destruyendo todos los recursos naturales con las explotaciones de las minas a cielo abierto y la contaminación de las aguas. Y esto lo vamos a pagar, quizás no nosotros, pero muy probablemente nuestros hijos, nuestros nietos. Tengamos en cuenta que por lo que es materialista, por lo que es el dinero, no es tan importante como la vida de los seres humanos. Que lo más importante es la vida nuestra y la posibilidad de seguir viviendo en un país que Dios nos ha dado, que es espectacularmente rico y que, bueno, que él vive acá, ¿no? Como dicen, ¿no? que se mudó a la Argentina, lo que lastiman los argentinos y no los pueblos originarios, sino nosotros. Así que bueno, los dejo, nos vamos, y muchas gracias. Esperamos estar la semana que viene todo el equipo, y disculpen por tener que aguantarme. Gracias, Martín. Sin vos no lo hubiera podido lograr. Un beso grande para todos. Hasta el domingo que viene. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de latido americano.